El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja se encuentra realizando actividades desde su trinchera para acompañar al público seguidor del arte y la cultura. Hoy nos conectamos con el director del núcleo, Diego Naranjo, a quien le damos la bienvenida. Señor director, le damos la palabra a usted para que nos comparta qué actividades están desarrollando, así como también información respecto del octavo concurso nacional de literatura Miguel Riofrío, género novela breve, el mismo que ya tiene abierta su convocatoria. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, a los artistas, a los sectores culturales, que de una u otra forma pues trabaja con esta casa que es del pueblo creador en la posibilidad de seguir haciendo patria a través de la cultura. Saludo a la ciudadanía en este momento difícil que atraviesa nuestro país, pero que con toda seguridad, como en todos los momentos históricos, el país sabrá pararse y poner nuevamente la cara al sol, como dice Martí, para encontrar un mejor futuro. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja viene desempeñando ya durante algún tiempo eventos institucionales que nos venimos nosotros conservando por la magnitud, por la gran receptividad que existe a estas convocatorias. Y uno de estos eventos que nosotros los consideramos como esenciales dentro de la agenda cultural de nuestra casa es el concurso de literatura Miguel Riofrío, que lo estamos convocando en esta oportunidad en el género de novela breve, considerado aquellas creaciones de la narrativa con una extensión máxima de 120 páginas, 80 páginas o 120 páginas, es decir, 80 como mínimo, 120 como máximo, y que ha sido una de las convocatorias más importantes que tiene el núcleo de Loja. Año tras año va esto fortaleciéndose en el transcurso del tiempo, en base a las experiencias de los años anteriores, y lógico, esto va ganando su nombre a nivel nacional, y es una de las políticas profundas que lleva la Casa de la Cultura, en el ánimo, por un lado, de incentivar la producción literaria, y también en el gran empeño de promocionar la lectura, porque lo que queremos es que no solamente exista un número considerable de obras creadas, sino que nuestro pueblo aprenda a crearlas. Es por eso que acompañamos, a la par de estos concursos, acompañamos también una campaña denominada Loja Lee, que es justamente la encargada de motivar el hábito lector. En cuanto tiene que ver al concurso de novela, la casa hace un gran esfuerzo con la posibilidad de reconocer el trabajo, el talento, la trayectoria de nuestros creadores, y se está otorgando un premio económico de $3,000 más la condecoración Miguel Riofrío que se entrega al triunfador de este concurso y la publicación de la novela triunfadora. Estas novelas participantes tienen que ser presentadas al núcleo de Loja hasta las 16 horas del día 4 de septiembre en las oficinas de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, ubicado en la calle Colón y Bernardo Valdivieso, esquina, segundo piso, conforme está establecido el reglamento. En el reglamento de las convocatorias se establece que lo vamos a hacer mediante el mecanismo del seudónimo, justamente para garantizar la confidencialidad de la información y una transparencia en la valoración de cada una de las obras, con un jurado que nosotros pues debemos de seleccionar reconociendo la capacidad crítica literaria, el aporte, la trayectoria de determinados artistas que puedan ser parte de este tribunal de calificación y valoración de las creaciones literarias. Señor director, si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar que bueno, hay un reglamento, que tienen que llegar hasta la Casa de la Cultura, sin embargo, estamos con una situación un poco complicada, ¿no se abre también la posibilidad de que se pueda utilizar las redes sociales? ¿O los correos? Sí, vamos, por lo pronto, eso tiene que entregarlo hasta septiembre, lo hemos planteado de esta forma. Si es que vemos que tal vez hasta septiembre exista algún tipo de problema, esperemos ya, pues hasta la época que sea superado, hemos de buscar una alternativa adicional, porque dentro de las propias bases se establece que será el comité organizador, el jurado, el que busque otros mecanismos de participación en caso de que haya algún impedimento en la valoración o en el desenvolvimiento del concurso. Entonces eso lo hemos de ir viendo, pero yo considero y consideramos y hasta el mes de septiembre posiblemente encontremos ya un ambiente más favorable para que los participantes puedan presentar sus obras. Ahora, tomando en consideración los años anteriores, los 7 años anteriores, ¿cuál sería pues el sueño de ustedes de pronto alcanzar más escritores que participen en este evento? Sí, siempre el hecho es de que se fortalezca la calidad de la producción literaria indiscutiblemente, que los grandes escritores nacionales puedan estar presentes, que al igual que las nuevas generaciones, es decir, que sea una posibilidad tan incluyente y tan participativa que todos puedan ser parte de esta convocatoria y que, lógico, el número de participantes cada vez vaya creciendo. Estamos alrededor de 35 postulaciones manejando hasta el concurso anterior, así que esperamos que en esta oportunidad podamos tener un mayor número, pero asimismo no solamente valorar lo cuantitativo, sino lo cualitativo, es decir, que las presentaciones que llegan a nuestra casa para este concurso cada vez sean de mejor calidad. ¿A dónde pueden dirigirse las personas interesadas para conocer las bases de este concurso nacional de literatura Miguel Riofrío? Bien, nosotros las bases ya las hemos colocado en la página institucional www.casadelacultura.gob.es. También está difundiéndose a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, que lo está administrando la Unidad de Fomento Artístico, donde podemos ahí pues brindar todo tipo de información. Igual en la imagen que nosotros estamos difundiendo consta el número telefónico de celular de la analista de Fomento Artístico y Cultural, que es la encargada de este certamen, donde pueda dar mayor información en caso de la que la ciudadanía lo requiera. De alguna forma, pues la literatura abre las puertas para endulzar el alma y esta es una gran oportunidad para que todas las personas puedan participar en esta convocatoria. Y partiendo de eso, usted, ¿qué nos puede decir al respecto de la literatura? ¿Cómo esta puede cambiar el espíritu del ser humano? Mire, las artes en general son magníficas porque son una transportación del ser humano hacia horizontes insospechados. La literatura como tal, el mismo hecho de que a través de las letras podemos paisajear o dibujar con palabras, genera la posibilidad indiscutible de una purificación del espíritu de una forma extraordinaria. ¿Qué mejor en este momento? Y justamente por eso nosotros hemos aprovechado esta oportunidad que existe este aislamiento social producto de ese estado que existe el país, donde posiblemente exista una posibilidad mayor de nuestros artistas, de los vinculados, aficionados al mundo de la literatura, de dedicar este tiempo de pronto a la producción de una obra literaria. Pensamos que este es un momento oportuno y de esta manera pues queremos invitar a todos los amantes de la letra, de la narrativa, a que puedan presentar sus creaciones para este importante concurso. Bueno, y pasando también después de esta invitación que usted nos acaba de hacer para que participen en el 8º Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío, género novela breve, queremos conocer cómo está participando los artistas, gestores, productores y promotores culturales en Loja desde sus espacios para apoyar pues a esta cuarentena. Es indiscutible la participación voluntaria de nuestros artistas, eso hay que reconocerlo. El artista siempre ha venido enfrenteando situaciones difíciles a nivel del país, la misma situación, igual, y tengo que ser claro, la misma deuda social que el Estado todavía tiene con nuestros artistas, la ha hecho siempre crear limitaciones. Entonces este escenario, que si bien es adverso, es un escenario más que enfrentan nuestros artistas. Y yo saludo pues todas esas manifestaciones voluntarias, generosas, solidarias, que hemos visto por parte de muchos de ellos que a través de las redes sociales han generado un sinnúmero de actividades de difusión de sus manifestaciones artísticas. En lo que respecta a la Casa de la Cultura, nosotros seguimos manteniendo a medida de las posibilidades los diferentes espacios. Está nuestro cine La Luciérgana, que nos cierra los días miércoles. A través de las redes sociales lo estamos trabajando ahora. Estamos con nuestros talleres de formación artística, que también están trabajando muchos de ellos con modalidad virtual, con nuestros alumnos. estamos construyendo las programaciones culturales respectivas justamente para dar una respuesta artística y cultural a nuestro pueblo en este momento. Es decir, el arte, pienso que es una juega en este momento un papel muy importante y trascendental en el sentido de presentar un camino diferente, un camino de fortalecimiento de las emociones, del espíritu, de la creación misma, y que a través de eso con nuestro pueblo pueda fortalecer. De hecho, han sido artífices también de la solidaridad para regalar arte a través de las redes sociales, y quizá haya un momento también donde la población ecuatoriana pueda ser recíproco con ellos. Así es. Yo pienso que el artista requiere esa atención por parte de todos. Lo hemos manifestado siempre, el artista siempre ha tenido esa solidaridad presente de sumarse en cualquier espacio, en las calles, en las plazas, en grandes escenarios, donde permanentemente ha estado su voluntad, y no siempre tal vez a cambio de un reconocimiento monetario de cualquier tipo, más que todo muchas de las veces ha sido en base únicamente a su necesidad, a su voluntad y a su vocación de hacer arte, y que esto se está demostrando en estos momentos, donde he visto en forma muy loable iniciativas muy particulares de ellos, que de una u otra forma están compartiendo sus expresiones, y eso realmente es digno de aplaudir. Así que mi saludo para los artistas, que sé que en estos momentos son uno de aquellos sectores que enfrentan momentos difíciles por la situación misma, por situación laboral, por su situación económica, por la falta de espacios de reconocimiento al artista, que enfrenta pues estos momentos también difíciles, y estoy seguro que en base a esa templanza que siempre han tenido, pues seguirán fortaleciendo la vida del país a través de las manifestaciones del espíritu que han dejado su huella en el tiempo. Señor director Diego Naranjo, queremos agradecerle a usted por su participación en el noticiario Zona Cultura, y agradecemos por hacer esa invitación al octavo concurso nacional de literatura Miguel Riofrío, género novela breve, que podrán enviarla hasta las 16 horas del 4 de septiembre. Muchísimas gracias.